Damos gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente, casi terminando la semana, entre su programa Diálogo Bíblico. Cariñoso saludo junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo también cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Habíamos visto un poquito, Horacio, esto de en el libro de Hechos, capítulo 6, del 1 al 6, y uno podría preguntarse hoy día, quizás más de algunos se la hace esta pregunta: ¿qué buscamos en realidad de los líderes de la iglesia? ¿Qué estamos esperando de ellos? ¿Cuáles son las cosas principales que quieres ver en un líder? Y algo más que quizás podría estar la pregunta: ¿estoy siendo yo ese líder que Cristo quiere que sea dentro de la iglesia? Alguien podría decir, bueno, yo no soy líder espiritual de la iglesia, pero Cristo ha dejado una comisión muy grande, porque cuando hablamos de la familia, el líder espiritual de una familia es el padre, lógicamente la esposa, pero la responsabilidad directa está en el padre ser líder de ese pequeño grupo que está creciendo y que en algún momento se va a entregar al mundo para que haga una labor también de salvación. Entonces, ¿cómo podríamos responder a esta pregunta? Les recomendamos que vaya a un libro maravilloso que se llama El deseado de toda la gente, y hay tres capítulos que justamente están relacionados con nuestro tema: los primeros evangelistas, el último viaje desde Galilea y el sermón del monte, que son maravillosos para que usted los examine. Pero los apóstoles, que habían sido de la familia de Jesús y habían acompañado su ministerio por Galilea, habían comprendido mucho del trabajo que él estaba haciendo, pero también habían visto sus penurias, sus insatisfacciones, porque no creían en él. Y esto es todo parte de lo que un liderazgo de alguna manera recibe. Algunos dicen, mira, te transformas en líder de un grupo y te quedas solo. Y yo estoy pensando, cuando ellos escuchaban los discursos, habían oído hablar del Hijo de Dios y de su instrucción diaria, habían aprendido a trabajar para que esta humanidad tan caída fuera una humanidad que se levantara para gloria y honra de Dios. Cristo mismo ministró a estas masas, a estos, y principalmente a estos 12 discípulos, para que llevaran este evangelio y lo cumplieran. Qué maravilloso ejemplo de Jesús liderando a un grupo de personas para que ellos fueran después los portadores de lo que hoy día se conoce como el cristianismo. Así es, justamente. Bueno, nosotros podemos ver aquí que el Señor dedicó bastante tiempo a esta instrucción, porque convivió con ellos, y él siempre, su enseñanza fue que hicieran lo que él hacía. Y creo que esa es la mejor forma de enseñar, cuando la persona aprende haciendo, no solamente por el discurso, sino que aprende haciendo. Y él eso fue lo que hizo. ¿Recuerdas cuando los envió a predicar a ellos? Les dio las instrucciones y los envió. Ellos volvieron felices después de haber realizado la obra que el Señor les había mandado hacer, y tenían una nueva experiencia. Llegaron excitados por esa experiencia que les había permitido vivir. Esa fue una oportunidad donde tuvieron esa clase práctica de lo que ellos habían aprendido. Pero el Señor siempre estuvo dispuesto a enseñarles y siempre estuvo dispuesto a responder las preguntas que le hacían. Y los discípulos fueron testigos de la respuesta que daba también cuando llegaron aquellos que querían entramparlo. Y le hacían preguntas capciosas, le hacían preguntas en las que trataban de encerrarlo, que ellos pensaban que no tenía ninguna respuesta ahí, donde la respuesta que diera, de todas maneras, estaba perdido. Y sin embargo, el Señor Jesús, con sabiduría, siempre tenía una respuesta apropiada. Bueno, todo eso iban aprendiendo de su maestro. y cuánto le sirvió después. Ahora, los acontecimientos que nosotros relatábamos en la semana del último momento de Cristo en la tierra, cuando Él los llama al olivar para que ellos vayan a despedirse de Él, yo creo que la gente, cuando los vio volver, esperaban que estos vinieran tristes, angustiados. Se había ido su maestro, ya no estaba. Para todos había sido crucificado y muerto, estaba en una tumba. Pero la sorpresa fue porque las personas los vieron alegres, los vieron con una cara de triunfo, con una cara de empezar una nueva vida. Ya no lloraban, había esperanzas, ya no estaban frustrados, había una salida. Había un Salvador resucitado y las promesas de su regreso y de su despedida se repetían constantemente en los oídos de los apóstoles. Quizás ese momento tan triste se transformó en alegría, y por eso que ellos llevaron esta misión, y no la comenzaron enseguida, sino que siguieron los pasos que Dios les había dado. Vuelvan a Jerusalén y esperen hasta que llegue el Espíritu Santo sobre ustedes y les haga hablar, actuar, decir y transformar para ser líderes realmente espirituales. Quizás la reflexión básica que uno podría decir, bueno, volvamos a Jerusalén, volvamos al comienzo, esperemos que el Espíritu Santo nos designe, nos ayude, nos oriente, y luego salgamos al mundo a evangelizar, a llevar el Evangelio de la salvación a un mundo que tanto lo necesita y en un momento tan álgido como el que estamos viviendo hoy día. ¿Sabes? Creo que es bueno que meditemos en la idea del equilibrio entre la experiencia y el conocimiento en la vida cristiana, porque a veces se produce precisamente un desequilibrio en este sentido. Hay quienes enfatizan demasiado la experiencia por sobre el conocimiento, y creo que ese es un gran error, porque tenemos que saber equilibrar ambas cosas, tanto el conocimiento como la experiencia. Primeramente tener el conocimiento y luego tener también la experiencia, y creo que ambas cosas son las que hacen crecer al cristiano. Ahora, en relación a esto del equilibrio, me gustó mucho una definición que hay de equilibrio. Dice que es la capacidad de una persona para actuar conforme a la razón sin dejarse llevar, y esto me parece que es útil recordarlo, porque sin dejarse llevar alocadamente por las propias ideas o sentimientos. En otras palabras, es justamente lo que Dios quiere, que nos dejemos llevar por la obra del Espíritu Santo y no por lo que nosotros entendemos, pensamos, porque lo hemos repetido varias veces y tú lo has dicho, que me parece, creo, ¿no es cierto?, y actúo de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Y a veces nos sucede que en algunos casos las personas empiezan a dar opiniones acerca del Evangelio, de la vida de Jesús, que uno enseguida se da cuenta que son, no están fundadas en lo que es la palabra de Dios, sino en el que yo creo que esto es así, yo espero que sea así, o yo pienso que esto debería ser de esta manera. Yo pienso que debería ser de esta manera. ¿Y dónde está el trasfondo? ¿Dónde está la base? ¿Dónde está la solidez de la así ha dicho Jehová? En un así ha dicho, eso quizás debería ser algunos conceptos que uno debería tener claro en relación a lo que es el liderazgo espiritual en algún grupo, discipular para ser realmente líderes espirituales. Allí en el libro de 1 Corintios 1:22 hay una expresión interesante para analizar. Dice, ¿por qué los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría? No sé, de improviso la palabra judío que aparece aquí no es una expresión que está delatando, o no tiene artículo la palabra judío, por lo tanto es un sustantivo que, más que decir esto, sino es una identidad de un grupo de personas, lo que ocurre, ¿no es cierto?, con estas personas, pero también lo que ocurre con los griegos. Los judíos, ¿no es cierto?, querían señales, allí en Mateo 12:38 lo aparece. Pero ¿qué es lo que querían los griegos? Hacían distingos de las cosas que ellos estaban mirando, estudiando. Durante siglos, ¿no es cierto?, habían pensadores griegos, creían que el intelecto humano podía penetrar en todo y comprenderlo todo. Mira los dos extremos. ¿Qué nos pide Dios? Lo que les pidió a los discípulos, que ellos fueran humildes, que fueran como esponjas, que absorbieran el Evangelio y luego recién lo dieran a correr, lo entregaran a las personas, porque la única forma de ser un verdadero líder es dejarse bañar por el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y ahí seremos nosotros luces, seremos agua pura, seremos verdad, si el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Aprender a actuar como actuaron los discípulos humildes y llevaron ese evangelio. Siendo humildes, fueron grandes en la expresión, en la palabra y en el cometido que Cristo les entregó. Bueno, los invitamos, amables oyentes, a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico, especialmente el resumen, que por la radio se transmite los viernes a las 9 de la noche, y una repetición del programa el día sábado a las 7:30. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.